Cariño. Dime. Tengo la hostia de todo aquí abajo y no llegaré a buscar a Pablo. Te encargas tú y vamos a cenar. Pues vas bien, yo estoy haciendo la cena, así que de ir fuera nada. Yo aparte tengo mi coche en el taller que va un poco mal el arranque, así que ya puedes salir tú antes. Pues vaya mierda, joder, de coche y de todo. Avisa a Pablo que voy a llegar tarde, que voy a tener que amar un Cristo para salir. A mí no me grites, que no tengo culpa ninguna. Haz lo que cojones quieras, la cena en 5 minutos está. Estés tú o no, y no te olvides de Pablo. Bye, chavoa, chao, amor. Adiós.